Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno, exacto, puede jugar con eso. Ayer el Senado dio media sanción al proyecto de ley de hidrocarburos y para hablar sobre esta polémica ley estamos en comunicación con Hernán Escandizo, él es periodista y forma parte del Observatorio Petrolero del Sur, de OPSUR. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hernán, te convocamos un poco para hablar sobre este proyecto que de alguna manera salieron a decir que estaba garantizando la soberanía sobre la cuestión energética y nosotros no lo vemos así. Queríamos un poco saber cómo leen este proyecto que le falta la media sanción para convertirse en ley. Sí, nosotros vemos que esta reforma de la ley de hidrocarburos tiene como destino promover la inversión externa, no. Es la única finalidad porque es el único tema que toca y lo que hace es generar mayores beneficios, mayores oportunidades al capital transnacional. Todos los acuerdos que se vinieron dando, sobre todo lo que hace esta ley es las reformas que se dieron en el marco del acuerdo Chevron-YPF, tanto en los decretos 927 y 929 como en el acuerdo entre la provincia de Neuquén e YPF Chevron para hacer la explotación de Vaca Muerta en Loma Campana, todo eso, todas esas decisiones ahora se transforman en ley. Lo que se hace es, cuando decimos que da mayores beneficios, por ejemplo, el año pasado con el decreto 929, a las empresas que invirtieran más de $1,000 millones en un proyecto, a partir del quinto año podían exportar el 20% de la producción a precio internacional y liquidar utilidades en casa matriz sin ningún tipo de trabas, o en su defecto vender ese crudo en el mercado interno pero también a precio internacional y liquidar divisas en casa matriz. Bueno, eso que se había dado por decreto para proyectos de $1,000 millones ahora sería ley. De aprobarse este proyecto sin modificaciones en diputados sería ley, y para proyectos ya no de $1,000 millones sino de $250 millones, es decir, se bajan los requisitos pero se mantienen los beneficios, e incluso para lo que sería toda la explotación la explotación offshore, la explotación en la plataforma submarina, estos beneficios llegarían al 60% de la producción que se podría vender en el mercado interno a precio internacional o directamente exportar. Entonces, bueno, después hay una cantidad de normas que tienen que ver con la estabilidad fiscal, que se extienden los plazos de las concesiones. Es decir, lo que se ha hecho es desandar el camino que se había, todos los avances que se habían logrado con la ley de soberanía hidrocarburífera en 2012, cuando se expropió a Repsol, todo lo que se había avanzado en ese momento, bueno, ahora se vuelve a retroceder. En aquella ley se había dicho de que se terminaba con la libre disponibilidad, que el Estado iba a tener un rol fuerte en las decisiones y hoy día se le está garantizando de alguna manera la libre disponibilidad de las empresas. Hernán, desde el Observatorio Petrolero Sur, ¿con qué entienden que tiene que ver esta propuesta de ley que se hace desde el oficialismo? ¿Si tiene que ver con la necesidad de ingreso de divisas? ¿Qué evalúan ustedes? Claro, sin duda tiene que ver con una elección que ya ha hecho desde el gobierno, de apostar a que el sector corporativo es el que va a dar las soluciones. Entonces, por eso se está planteando de dar beneficios a ese sector para que ingrese, para que haya inversiones en el país, ingresen divisas, que es el gran problema que está afrontando hoy día esta gestión, pero sobre todo tiene que ver con la elección que se hizo en ese momento de apostar a que el problema energético lo iban a resolver las mismas transnacionales, que son las que nos llevaron a esta situación. Aquí se está abordando el problema energético como si fuera un problema solo de hidrocarburos, cuando el problema energético tiene otras dimensiones, es mucho más amplio, hay muchas otras políticas para implementar, incluso hay otras fuentes energéticas de energía para desarrollar y cubrir la demanda, al tiempo también de evaluar para qué vamos a generar energía, ¿no? Exactamente. Te hago una pregunta, Hernán, porque Guillermo Pereira, que es senador neuquino del Movimiento Popular neuquino, hablaba ayer y decía que reflejaba improvisación este proyecto de ley y que además estaba enfocado a modificar los roles de las provincias, que ese también es un tema que se trastoca, ¿no? Sí, creemos que muestra la improvisación porque a 2 años de la ley de soberanía hidrocarburífera está desandando todo ese camino recorrido y de afirmar con vehemencia que la única alternativa era el desarrollo de yacimientos no convencionales, particularmente de Vaca Muerta, ahora a través de esta reforma lo que se quiere promover es el desarrollo de otras fuentes como puede ser plataforma continental o lo que puede ser recuperación terciaria. Entonces, lo que deja a las claras que no era una única alternativa, sino que hay muchas más alternativas, que el gobierno había apostado a una, y por otra parte lo que hace sí es estandarizar todo lo que tiene que ver con la parte fiscal, con los plazos de las concesiones, las regalías y demás, y el Estado Nacional, bueno, y sobre todo quitarle también participación a las provincias en cuanto a que las empresas controladas por las provincias, como ves el caso de Petrominera en Chubut o Gas y Petróleo en Neuquén, de ahora en adelante van a perder posibilidades de intervención porque se dice, bueno, ahora las reglas son para todos iguales, claro, pero la asimetría que hay en un proceso licitatorio entre Exxon o Shell o Chevron y una empresa provincial, esa asimetría no está contemplada, entonces no hay igualdad. No hay igualdad de posibilidades cuando existen esas asimetrías, y es lo que impone esta ley, ¿no? Sí, desde ya clarísimo, Hernán, el análisis. Para ir cerrando, te preguntamos, entendemos que el camino elegido y las transnacionales que nos llevaron a la ruina en algún momento no son la solución. ¿Qué alternativas, pensando más en la matriz energética, en el cambio de la matriz energética que tenemos que realizar, ¿qué alternativas se proponen desde espacios como el Observatorio Petrolero Sur? Bueno, primero dejar de ver la política en términos de 4 años. Ese es el no se puede plantear una reforma, no se puede plantear una solución a todo el problema energético si vamos a estar pensando el país en periodos de 4 años. Un Estado, un país, se piensa por periodos mucho más largos. Entonces, una diversificación de la matriz energética implica hacer un ejercicio de planificar de acá a 25, 30, 40 años, a reformular todo el sistema de transporte, a ver los potenciales que tienen otro tipo de fuentes. Se dice que las energías limpias y renovables no son económicamente viables, no tienen el rendimiento. Claro, si nosotros al sector hidrocarburífero le sacásemos todos los beneficios que está teniendo, tampoco serían sostenibles, no serían negocio. Entonces, que haya políticas de promoción de las energías limpias, que realmente UTN, el INTI, el INVAP, que están desarrollando, tengan programas de desarrollo. Por ejemplo, ahora el INVAP ha desarrollado tecnología eólica, pero para hacer un parque eólico como el que se está proyectando en Tres Arroyos, se está comprando tecnología china. Cuando hay un desarrollo propio, hay un desarrollo nacional, entonces también estimular todos esos tipos de desarrollo, tener políticas de largo alcance, y eso va a permitir realmente ir construyendo alternativas. Y después, bueno, es todo el camino de construcción, de construir una soberanía energética con la participación de las organizaciones sociales, con la participación de las organizaciones populares, definiendo para qué se genera energía, cómo se genera energía y cómo se van a emplazar estos proyectos en los territorios. Hernán, clarísimo tu análisis. Te hago una última pregunta para terminar. ¿A cuánto decís que estamos del autoabastecimiento energético? Es difícil de decirlo, cada vez se va incrementando la importación de gas, sea a través de Bolivia por gasoductos, sea a través de otros países por buques metaneros. Si se va a plantear la cuestión energética solo por todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, realmente es complejo poder decir a cuánto estamos, porque hasta ahora la única empresa también que ha incrementado la producción ha sido, o los niveles de extracción, mejor dicho, ha sido YPF, y el resto no ha mostrado tampoco una gran decisión, y justamente con eso ha extorsionado para obtener mayores beneficios. Yo creo que no va a ser algo inmediato, todo el discurso exitista de que con Vaca Muerta se iba a lograr el autoabastecimiento en poco tiempo. Bueno, los hechos están demostrando de que no es así, que el tema es mucho más complejo, y anticipar cuándo se lograría el autoabastecimiento realmente es un poco temerario. No, por lo menos por nuestra parte no nos animamos a hacer un pronóstico, a dar un pronóstico. Hernán, clarísimo, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas y estamos alerta a ver cómo sigue el proceso de soberanía energética, en el que el kirchnerismo dice que estamos sumidos, pero hay muchas dudas al respecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Chau, chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.